faltar en esta noche de sábado en nuestra Miniteca FM, Sabrina, con Boys. Nos fuimos de coreografía, además. ¿Y temprano? No, a las 6:36. Esto hay que meterle de una vez ya coreografía. Estamos de Miniteca FM. Los estoy leyendo en redes sociales. Numeral Miniteca FM. Ya hay un parche de gente que vienen los sábados después de las 6. Qué bueno que estén por ahí. Qué bueno que se armen su grupo de amigos y se conecten con la FM. When I dance, they call me Magarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Hala tu cuerpo, alegría, Magarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Magarena. Magarena. Hala tu cuerpo, alegría, Magarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Magarena. Magarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I... Now, come on.